Y la verdad es que saber que mi hija tiene que caminar por la calle, ir a la escuela y demás cosas, quedando expuesta a que estas personas, en particular mi sobrina, la busque, porque lo va a hacer, me preocupa y me ocupa. Pero bueno, aguardaremos la decisión de la jueza. Hasta ahora, sin novedades. Respecto de la fecha del juicio, la información que tengo es que posiblemente sea el año que viene, pero más allá de eso, mi hermano va a continuar en prisión lo que dure el proceso. La verdad es que tenía esperanzas de que esto termine este año, al menos esta etapa, que es la del proceso, porque realmente cuando uno desea justicia, esperar se hace angustiante. Necesitamos cerrar esto para poder continuar con más fuerzas del otro proceso, que es el personal, el interno, que como familia nos toca transitar y que es también quizás el más difícil de sobrellevar y de sanar. Seguimos sin poder ver, yo en mi caso, a mi padre, mis hijos, a su abuelo, a sus sobrinas y sobrinos, porque toda la familia ha obstaculizado el contacto conmigo y con mis dos hijos en una actitud típica y propia del patriarcado, que es cuando la familia enferma castiga, aislando y separando a quien se atrevió a desafiarlos y a cuestionar la violencia a la que estaban acostumbrados a ejercer sobre las mujeres. Pero como siempre digo, si tuviera que volver a hacer lo mismo, lo haría. Yo sé que la justicia es lenta y que eso por momentos es difícil de entender para las víctimas, pero también sé que mi hija no miente, que mi hermano cometió un delito y que la justicia lo va a condenar por lo que hizo.